Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, amigas, amigos, a un nuevo directo de Mindalia Televisión en este congreso que está pues terminando ya después de 3 días de interesantes directos, interesantes conferencias, como la muy interesantísima charla, entrevista que vamos a tener con nuestro invitado de honor hoy que ya presentamos. Él es Sixto Paz. Bienvenido, Sixto, a Lazos con el Más Allá, este nuevo congreso de Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alfredo. Realmente un placer, un honor estar nuevamente con ustedes. Pues si te parece, voy con mi primera pregunta de algo que se pronuncia ya interesante en cuanto al leitmotiv de este encuentro entre Sixto Paz, en cuanto al mensaje de los extraterrestres para nosotros. Y me gustaría, Sixto, que nos dijeras cómo ha cambiado tu vida desde el primer momento que ya ha llovido, tuviste el primer contacto directo con los extraterrestres hasta el día de hoy. ¿Cómo ha evolucionado este contacto? ¿Cómo lo ves con esta perspectiva del tiempo? Y ahora ya abundaremos al mensaje de estos extraterrestres para nosotros. ¿Cómo lo ves con esa perspectiva de los años? Sí. Bueno, primeramente, formo parte de un grupo de contacto. Esto no es la historia solamente de Sixto Paz, sino de un colectivo de personas de la que yo solamente soy uno más. Pero podríamos decir que antes de nuestro grupo eran un contactado y a veces personas que estaban en torno a lo que esa persona contactada canalizaba o recibía. A partir de que surge el grupo de contacto de Rama, el grupo del que formo parte, pues la experiencia está compartida y repartida. O sea, son muchas las personas, hombres y mujeres, que reciben, canalizan los mensajes, que tenemos corroboraciones, verificaciones. Cuando nosotros empezamos esto, éramos un grupo de jóvenes adolescentes y lo hicimos como jugando. Imagínense cómo habrá cambiado mi vida que 12 años después estaría siendo invitado a las Naciones Unidas en Nueva York para dar 2 conferencias sobre el mensaje, el contacto extraterrestre. Estaría 40 años después invitado por el Senado de los Estados Unidos, pues en Washington, hablando también del tema. Y hasta me hicieron una avenida en México, en el norte de México, con mi nombre. No esperaron que me muriera ya y le pusieron mi nombre. Bueno, es toda una zona, un nuevo, podríamos decir, desarrollo, o sea, avenidas y todo, y están poniendo nombres de ufólogos e investigadores muy importantes. Pues realmente un gran honor que hayan pensado en mí y que colocaran esta avenida, pues, realmente mi nombre. Entonces, jamás hubiese imaginado precisamente que por tener esta experiencia, pues sería autor de 21 libros y hasta recibiría un doctorado de una importante universidad de los Estados Unidos por mi trayectoria de esos 50 años de investigación del tema OVNI. O sea, mi vida cambió realmente 180 grados. En cuanto a los contactos que has tenido a lo largo de esta extensa comunicación con ellos, ¿cuál es el que de alguna manera se reitera más? ¿Puede decir, primero, cómo puedes describir cómo son estos seres con los que has contactado, si son de distintas razas, si son una única raza, y cómo son los seres extraterrestres con los que has tenido contacto más frecuentemente? Bueno, primeramente son alrededor de 60 razas diferentes de seres que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No necesariamente son como los estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. Si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente porque es distinto. Entonces, hay quienes se parecen a nosotros, o nosotros nos parecemos a ellos, y hay quienes son totalmente diferentes. Y, o sea, hay seres de aspecto zoomorfo, o sea, seres que parecen reptiles, aves, felinos, insectos, seres como energía que ya ni corporea física tienen. Hay otros de forma humanoide, de hasta 4 metros de altura, y otros hasta de 10 centímetros, rojos, negros, blancos, amarillos, azules, de todos los colores que uno se puede imaginar. Ahora, con los que he tenido contacto, con los primeros que tuve la oportunidad de contactar, y siempre en grupo, en una experiencia grupal, pues eran seres de apariencia como, o sea, muy humana, pero parecían orientales, como si fuera un mongol, un coreano, o sea, altos, robustos, corpulentos, pero con rasgos orientales. Y la comunicación era mental, telepática, o sea, uno recibe la onda mental y el cerebro humano decodifica, interpreta y tú captas como si estuvieran hablando. El mensaje que se ha ido reiterando, o el fundamental, o el que cada cierto tiempo se repite y cobra mucha fuerza, es de que el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Que ningún sistema político, ninguna religión va a cambiar la humanidad. El cambio es personal e intransferible. Y a través de la única fuerza capaz de transformarlo todo, que es el amor. Pero el amor no como algo etéreo, sino como algo muy concreto. Respeto, comprensión, tolerancia y perdón entre los seres. ¿Qué mensaje tan actual el que estás dando hoy, muy alejado de todo lo que ha ido persiguiendo la sociedad? Incluso hoy en día tenemos este tipo de manifestaciones en cuanto a guerras, conflictos, a través de la política, la economía, la religión, todo suscitado por lo mismo. Y ese mensaje central que tú estás dando, que se ha ido transformando y también actualizando a lo largo de los años, el amor en acción, ¿no es así? Ciertamente que sí, o sea, ellos lo reiteran, ¿no? Que ellos creen en nosotros, creen que lo vamos a conseguir, que vamos a pasar esta etapa de crisis, de crecimiento, como ellos lo han vivido, y además porque no estamos solos, ellos están dispuestos a echarnos una mano, y cada vez hay más gente comprometida en escuelas, grupos, religiones, personas individuales que creen en el cambio, que se han comprometido con el cambio, y que son ellos mismos agentes de cambio y transformación. Y esto a través de una actitud mental positiva. O sea, nada vamos a conseguir pensando que el mundo se va a acabar, que todo se va a destruir. Ahora, tampoco es un idealismo sin sustento. Es que realmente no estamos solos. Y el ser humano tiene potenciales sin límite. El problema es que vivimos ignorantes de nuestra potencialidad. La pregunta que te quiero hacer es para satisfacer la curiosidad de muchos, no la mía particularmente, que también evidentemente es, pero mucha gente pregunta por la tecnología que utilizan estos seres extraterrestres para comunicarse con nosotros. Yo soy absolutamente a ciencia cierta, por decirlo de alguna manera, que la tecnología, la ciencia del amor, la tecnología del amor es la que realmente funciona. Lo que pasa es que no nos han enseñado, nos han enseñado que es un sentimiento y que poco podemos operar sobre algo intangible. Pero existe la tecnología del amor. ¿A través de qué tecnología se comunican los extraterrestres? Bueno, realmente se llama afinidad y sintonía, lo cual te permite entrar en frecuencia, en sintonía, en conexión con ellos. O sea, realmente ellos inducen el contacto. Son ellos los que seleccionan con quienes quieren contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio, pueden generar una reacción en cadena, de qué les serviría tener contacto con alguien muy importante que vive la experiencia y por el tema del ridículo jamás lo va a decir. O de pronto hay gente que vive la experiencia y como la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas, las personas conscientemente no recuerdan que han vivido la experiencia, pero sí la tuvieron. Entonces, ellos inducen el contacto. Eso no quiere decir que uno no pueda predisponerse, sensibilizarse y pueda, de alguna manera, a través de técnicas que a nosotros nos sirvieron cuando empezó el contacto, nosotros ya veníamos practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. O sea, técnicas de contacto entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? O sea, a través de la respiración, relajación, concentración, meditación. Y además de todo eso, saber que esto existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. La telepatía, como les decía, que es el mecanismo que ellos utilizan, no es tecnológico, es psíquico. Y muchos de todos nosotros hemos tenido experiencias de telepatía a lo largo de nuestra vida, probablemente de forma casual, o sea, las circunstancias lo han propiciado. Uno está en casa y de pronto escucha que lo están llamando y dice, mamá, ¿me llamas? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. O de pronto empiezas tú a tararear una canción y la otra persona te dice, justo era la canción que estaba pensando. O comienzas a pensar muy fuerte en alguien que hace mucho tiempo que no ves, sales al mercado y de pronto te encuentras con esa persona y te dice, te he estado pensando muy fuerte, necesitaba comunicarme contigo. Pues te has venido a la mente hace un día o hace unas horas. Entonces, todo eso es telepatía. Entonces, ellos lo que tienen es que lo han sistematizado, que lo han entrenado, Entonces es más fácil ellos inducir el contacto con nosotros y leer nuestros pensamientos. Y la experiencia del contacto también a uno lo va sensibilizando, lo va predisponiendo para que también pueda practicar más fácilmente no solo la telepatía, la clarividencia, la premonición, la precognición, la dermóptica, la clariaudiencia, tantos potenciales que el ser humano tiene y que simplemente vivimos ignorantes de ellos. A lo largo de todo este tiempo también, y teniendo en cuenta ahora en la realidad que estamos viviendo, que es una realidad áspera, una realidad bastante difícil en muchos puntos del planeta, hay un alto contenido de energía violenta en nuestro querido planeta, que no se sabe, todos estamos en la incertidumbre de por dónde va a salir todo esto. Pero en todo este tiempo, ¿cuáles son las advertencias que se han reiterado en cuanto a la comunicación con extraterrestres que te han ido diciendo? ¿Cuál es la advertencia más importante que te va manifestando en cuanto al futuro de nuestra raza o nuestra civilización, nuestro planeta incluso? Ellos hace 50 años atrás nos dijeron que cada 26.000 años llega un pulso, o sea, una energía procedente del centro de la galaxia que genera todo tipo de mutaciones y cambios, y no solamente en la Tierra, en el Sol, en todos y cada uno de los planetas del sistema solar, y que fue el verdadero responsable del cambio climático y la extinción de los mamuts hace 26.000 años atrás. Eran mamuts lanudos que estaban protegidos para cambios bruscos de temperatura y sin embargo murieron congelados. Pues que este pulso nuevamente llegaría con fuerza y sería el culpable de grandes mutaciones planetarias. Entonces, los extraterrestres ya estaban dando por anticipado el cambio climático. O sea que no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es ese pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Decir eso hace 50 años atrás era ridículo. Hoy ya sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi, rayos gamma, detectó un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y eso llevó a que científicos de la talla de Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, cuestionara realmente qué es lo que hay en el centro de las galaxias y cómo es que se comportan los agujeros negros. En 2015, la NASA descubrió que de otro agujero negro marcarían 334, que está como a 324 millones de años luz de distancia, pues también se emitían pulsos de este tipo. Entonces ahora resulta ser que todos los centros galácticos emiten esos pulsos, cosa que se suponía que si hay un agujero negro supermasivo en el centro galáctico de cada galaxia, pues de un agujero negro nunca salía nada. Así que el tiempo no pasa por gusto y todo va siendo corroborado. Entonces, esa energía que está llegando la podemos utilizar, la podemos manejar. O sea, simplemente si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica que puede canalizar los acontecimientos. Por ejemplo, a fines del año 2011, la NASA había advertido que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas y probablemente iba a freír al planeta Tierra. Entonces, había también quienes habían malinterpretado la profecía de los mayas, creyendo que los mayas habían anunciado el fin del mundo. Pero los mayas no hablaban de ningún fin del mundo, hablaban del final de un ciclo cósmico, el final de la rueda de los Baktunes, para empezar un nuevo ciclo. Entonces, el 11 del 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear esa masa crítica, ese estado mental positivo, para revertir todo lo que había sido anunciado, malinterpretado, ya que podía ocurrir en el año 2012. Y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. Dentro de escala se pensaba que iba a ser de las más poderosas y que podría freír al planeta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues no pasó nada. Hasta ahora los científicos no se explican por qué no ocurrió nada. Entonces, y no es producto de la casualidad, es porque mucha gente se unió con una misma intención y cuando esto es así, nada resulta imposible. Estamos viviendo también tiempos en que algunos gobiernos, y eso se está generalizando, están dando, el último caso en las Olimpiadas de Francia, en las actuales Olimpiadas, están dando manifestaciones en cuanto a las élites se refieren, de que quién sabe quién está detrás de ellas, incluso puede ser que extraterrestres, no sé si tú me lo aclararás, pero están manifestando mensajes satánicos, mensajes que son en contra de determinadas religiones, bien clara en cuanto a esa manifestación. Y también estamos viviendo momentos en los que hay gobiernos que prohíben, es un caso el español, que prohíben rezar en determinadas zonas públicas para elevar el espíritu de determinados colectivos. ¿Podemos conectar espiritualmente con los extraterrestres? ¿Es una vía de conexión? Se requiere realmente un estado vibracional más elevado, o sea, un estado de conexión espiritual realmente para conectarse con extraterrestres o con cualquier entidad superior. Es más, incluso también uno tiene que elevar su vibración y tiene que procurar una conexión espiritual si quieres conectarte contigo mismo. O sea, ¿cómo voy a querer contactarme yo con seres de otros mundos si ni siquiera tengo contacto conmigo mismo? Si no mejoro mi relación con la pareja, con los hijos, con la familia, con los amigos. O sea, la caridad empieza por casa. Entonces, sí es cierto de que estamos viendo nosotros, por ejemplo, cuando la inauguración de este túnel entre, no recuerdo mal si era entre Francia e Italia o algo así, en los Alpes, también se hizo todo un, podríamos decir, una celebración como un show que realmente tenía mucho de símbolos de los Illuminati, ¿no? De ese gobierno secreto mundial tenebroso negativo, que ya ni es tan secreto. En las Olimpiadas de Londres también hubo muchos mensajes satánicos y muchos símbolos vinculados realmente también a los Illuminati. Y ahora también, o sea, una falta de respeto a las religiones, a las creencias, ¿ya? Aunque tú no compartas, pues lo puedes respetar, pero no. O sea, realmente la idea es denigrar, la idea es de maltratar realmente y crear todo un desasosiego, toda una vibración realmente bastante negativa, el enfrentamiento. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Según los propios extraterrestres, hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los pleiadianos eran seres de apariencia antropomorfa, humanoide. No parecían nórdicos, o sea, seres humanos, pero de apariencia como los nórdicos. Mientras que los oriones eran seres de 3.5 metros de estatura, con cola, con apariencia de reptiles. Y el líder de todos ellos era un reptil albino, de color blanco, llamado Satanel, Satán o Satanás. Es la versión que estos seres nos han dado. Entonces, en un determinado momento, ellos vinieron como guardianes y vigilantes a supervisar la evolución de este planeta, el planeta Tierra. Pero en contacto con nosotros, las pasiones, las emociones, los sentimientos de nuestro mundo, de la humanidad, los afectaron a ellos, a tal punto que hubo extraterrestres que se hicieron adorar como dioses, que tomaron pueblos completos como sus feudos particulares y terminaron hasta peleándose entre ellos. Y hubo también extraterrestres, como en el caso de los pleiadianos, que cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos en la Tierra. Todo este despropósito, todo este barajuste, todo este caos que se generó, pues llevó incluso que los oriones generaron una tensión y casi un conflicto armado, una guerra, las llamadas guerras de Orión, que determinaron que al final, pues, o sea, queriendo oponerse al plan cósmico, al programa que estaba previsto para que se desarrollara aquí en la Tierra, terminaron estos seres derrotados y exiliados en nuestro planeta. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, murieron aquí y quedaron, reitero, atrapados en nuestro mundo, en otra realidad, y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso, negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos, son como espectros. Entonces ellos manipulan a gente débil de carácter, débil de voluntad, gente que no tiene ningún reparo en vender el alma por fama, prestigio, poder, dinero. Y a través de ellos tratan de llevar al mundo hacia la autodestrucción para salir de esta especie de prisión que sería la Tierra para ellos. Entonces ellos serían los verdaderos responsables de todo esto que estamos viendo a nivel mundial. ¿Podríamos decir entonces que Satán, el demonio, el diablo, son o en su origen eran extraterrestres? ¿Era una división de civilizaciones o de poder extraterrestre que formara un poder en la sombra? Ciertamente. Lo que pasa es que, según los extraterrestres, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Y así como nosotros, también los extraterrestres. pero más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, sino ultraterrestres. Son los que conocemos como los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental. Son seres que no tienen corporeidad física, pero que pueden incorporarse de pronto también en alguien para actuar en determinado momento, para cumplir determinada tarea. Entonces, cuando hablamos de que realmente una conspiración de parte de un grupo extraterrestre que fueron deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento, quien estuvo originalmente detrás de todo esto fue uno de los padres creadores del universo material. O sea, según los extraterrestres hay un solo Dios, pero hay muchas jerarquías intermedias. Es más, quienes construyeron realmente el universo material no fue Dios directamente, sino a través de estos, de una jerarquía, de un grupo de seres llamados los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios, que es una categoría de seres, lo que nosotros vendríamos a llamar los arcángeles. Entonces, ellos serían los responsables de la creación de nuestro mundo y de todo este universo. Pero en un determinado momento también ni entre ellos se pusieron de acuerdo, y uno de ellos, Lucifer o Luzbel, habría sido el que habría inducido o habría inspirado la realización del plan cósmico, y después tampoco estuvo de acuerdo de cómo se quería implementar ese plan cósmico. Entonces, por un lado, seres ultraterrestres, por otro lado, seres extraterrestres, ¿no?, que estarían en conflicto, y nosotros en medio del sándwich. Bueno, aquí hay una persona que la ha sacado en pantalla, igual que estoy sacando a otras. Dice, mientras no haya pruebas de lo que habla, todos son habladores. ¿Tiene que haber pruebas, Sixto Paz, para que pruebas científicas, medibles, absolutamente controladas y replicables, como nos dicta la ciencia, para que algo exista? No los extraterrestres, cualquier otra cosa, el amor, el odio, no sé. ¿Tiene que haber pruebas, máquinas que lo midan? ¿O es que nosotros estamos viviendo una etapa muy primitiva de, en realidad, del universo, ¿no? No, estoy de acuerdo completamente con la persona que intervino. O sea que la idea es que todo tiene que ser comprobable. Por eso formo parte de un grupo de contacto que a lo largo de estos 50 años, 11 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. El primer periodista que nos acompañó en un encuentro programado en el año 74 fue Juan José Benítez, en aquel entonces corresponsal de la Agencia EFE de España. Al año siguiente, Juan José Benítez regresó con otro periodista de la Agencia EFE, Fernando Mujica, y nos acompaña a un nuevo encuentro programado, pero ya no al desierto, al sur de Lima, en el Perú, sino una playa al norte de Lima, y nuevamente los objetos aparecieron. La quinta vez que invitamos a la prensa, vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, Canal 51, Telemundo Miami, José Grey, Canal 23, Univisión, Beatriz Parga, Miami Herald, Gila Midos de Radio Hit, como digo, y bueno, muchos periodistas que vieron, filmaron, fotografiaron la presencia de la nave. Ahora, en el año 2009, por ejemplo, Ángeles Macua de Telemadrid y Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista estuvieron con nosotros en Rasal, en el Pirineo Aragonés, y vieron cómo se formó, pues, algo que es una experiencia que la he relatado muchísimas veces, de los centra, de los portales dimensionales, una especie de domo luminoso, y que permite ser como teletransportado. Entonces, los periodistas, estando ahí presentes con nosotros, nos dijeron, don Sixto, lo hemos escuchado a usted contar muchas veces este tipo de experiencias. Estamos viendo que se formó este domo luminoso. ¿Usted cree que nosotros como periodistas podríamos entrar y vivir la experiencia? Dije, adelante. Y los tres entraron. Y después, cuando 15 minutos después salieron del domo luminoso, lo que dijeron fue, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres muy altos y nos llevaron por lugares increíbles. Los periodistas. En el año 2006 hicimos una salida de contacto a la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua, en la Polinesia chilena. Y a último minuto un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, pues se enteró y se puso en contacto conmigo y me preguntó si él podía, en plan escéptico, acompañarnos a este supuesto encuentro programado ahí en la isla de Pascua, la isla de Rapa Nui. Y dijimos que sí, claro que sí. Hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formamos parte necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que él se ofrecía voluntariamente a acompañarnos y no se iba a cobrar la consulta. Él estuvo con nosotros, estuvimos haciendo práctica de meditación y todo, y delante de él recibimos el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer los ovnis. Entonces, claro, él cuando nos vio recibir el mensaje debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba. Pues el día anterior al contacto nos reunimos con él y con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa y les contamos la experiencia que vamos a tener al día siguiente al pie del volcán Puique, al lado del Aju Tongariki, que es una plataforma ceremonial donde hay 15 estatuas Moai que han sido vueltas a poner en valor y las han vuelto a erigir en el mismo lugar donde estuvieron alguna vez. Entonces, fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas, todos vimos aparecer los dos objetos a una altura de unos 400, 500 metros haciendo evoluciones. Regresamos al aeropuerto y los militares delante del psiquiatra salieron de la torre de control y me abrazaron y me felicitaron y me dijeron, don Sisto, fue innegable. O sea, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Fueron dos objetos haciendo evoluciones sobre el Puique. Entonces, no solamente hemos llevado a periodistas, a un psiquiatra, también a dos jueces ya, y a militares, ¿no? De la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea del Perú y todos nos han acompañado a estos encuentros y han podido constatar de que el contacto es real. Así que esto no es un acto de fe, esto no es una religión, tienes que creer porque alguien lo dice, y no es solamente alguien que habla, o sea, es alguien que ha podido realmente corroborar y demostrar la experiencia del contacto, y por eso realmente, o sea, hasta se me ha otorgado un doctorado de una universidad norteamericana por la trayectoria que he tenido, y he sido invitado dos veces a Naciones Unidas de Nueva York, lo que le decía al principio, incluso por senador del Congreso norteamericano, estaba en Washington hablando, el Club de Prensa de Washington, de estas cosas, y eso no lo hacen a un hablador. Está claro, Sisto, para nosotros está absolutamente claro. En cuanto a lo que decías de que hay más de una y muchas civilizaciones que nos están visitando, pero me gustaría saber, aunque sea reiterativa la pregunta, te la hayan hecho muchas veces, pero es importante saberlo porque te posiciona en otro contexto emocional y mental de cara a esto que estamos contando. ¿Existen bases extraterrestres en la Tierra actualmente o en nuestro sistema solar, por ejemplo, en la Luna o en otro planeta cercano? Sí, en la Luna hay bases extraterrestres. También hay bases orbitales. Ustedes recordarán que en el año 2023, Kirkpatrick, o sea, enlace entre el Pentágono y la NASA, declaró que la NASA ha captado la presencia de objetos cilíndricos de hasta 100 kilómetros de largo orbitando alrededor del planeta y que han sido detectados desde la Estación Espacial Internacional. Durante todo el año 2021 y 2022 hay fotografías y vídeos captados por la Estación Espacial Internacional de estos objetos cilíndricos gigantescos. Y eso lo han colgado en la página web de la NASA. O sea, no es que alguien lo esté inventando, alguien lo está diciendo. ¿Ya? Entonces, realmente, pues, existen las evidencias y el testimonio de que hay bases. Ya desde la década de los años 70 se hablaban de bases en el Mediterráneo, entre las Baleares, otra base pues cerca del Golfo de Vizcaya, o sea, estoy hablando de la Península Ibérica, también por las Canarias, donde continuamente han sido detectados ovnis y hasta los propios militares y pilotos de Iberia y todo han detectado realmente la presencia de estos objetos. ¿Qué te han revelado? Y ya vamos a los mensajes, si te parece, estamos hablando con Sisto Paz precisamente del mensaje de los extraterrestres para la humanidad, para nosotros, todos nosotros, y nunca mejor que ahora recibir alguna guía, alguna señal para poder discernir los tiempos que están ocurriendo y que se avecinan. ¿Qué te han revelado? Brevemente, porque el tiempo no nos da para mucho, pero y hay otras preguntas, evidentemente, pero ¿qué te han revelado sobre la historia real de la humanidad? No la que nos han contado, la que nos mantiene aquí suspensos y sin luz, sino la historia real. ¿Hay alguna historia distinta a la que nos han contado? Claro, ustedes pueden entrar en mi página web y ahí van a encontrar de forma gratuita, o sea, ingresan y lo pueden bajar y lo pueden imprimir, lo pueden leer completamente, el plan cósmico. Entonces, ellos lo que dicen es que primero somos siempre vida extraterrestre, somos semillas estelares, que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, no una vez, en varias ocasiones, que ha habido naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo, y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico para los extraterrestres. Ellos vienen a través nuestro a aprender o a recordar cosas que ellos han olvidado. Es como en ciertos tipos de educación, como la Escuela Waldorf de la Antroposofía o el Instituto Montessori, ¿no? Donde los profesores terminan aprendiendo, los alumnos. Entonces, No hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Entonces, ellos vienen a recuperar, a reconectarse con las emociones y los sentimientos en contacto con nosotros. Pero tampoco les ha ido muy bien, que digamos, en ese sentido. También hay una cuestión, Sixto, que ocupa a muchas personas en cuanto a preguntas se refiere, porque evidentemente Einstein, aunque luego no se ha revalidado y hay algunos científicos que apuntan hacia otras dimensiones y otras velocidades, dijo que no nos podíamos mover más allá de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, pero eso impedía los viajes, a no ser que fuera de miles de años, de un lugar a otro en un universo que se mide por kilómetros o por años luz en este caso. ¿Viajan de esa manera o cómo viajan los extraterrestres? O sea, desde que empezó la experiencia del contacto en el año 74, ellos nos dijeron que vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Entonces, cuando empieza el contacto, la nave aparece, proyecta un haz de luz, forma un domo luminoso, ya el Sendra, y tuvimos la oportunidad de entrar. Y ni bien entramos, inmediatamente salimos en Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Estuve como como 4 o 5 días allá. Y cuando volví, habían pasado escasos 15 minutos. El tiempo suficiente como para el grupo llegar y me viera a mí salir de la luz y todo. Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIs SOS de la Humanidad, un capítulo completo dedicado a los Sendra. 3 años después, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Rancagua, junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Putre, en Arica, la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y desciende una colina, o sea, desciende un ovni sobre la colina, y el cabo Valdés, muy valiente, dice al soldado, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él fue y penetró al interior de la luz, y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días, y el reloj en el fechador adelantado en 5 días, pero conscientemente no recordaba dónde había estado. Entonces, ellos lo que dicen es que ellos no recorren el universo kilómetro a kilómetro, sino que ellos pliegan el universo. O sea, como si una hoja de papel, como la doblas, entras hoy de esta parte del universo y sales ayer de la otra mitad del universo. Y cuando regresas, todavía llegas para el almuerzo. Vamos a hacerte también una pregunta que de alguna manera pues puede sacarnos de cierta dimensión. ¿Qué nos dicen los extraterrestres de los viajes en el tiempo? Y alargo un poquito más mi pregunta en cuanto a que se ha descubierto, el hombre tiene ya esa tecnología, la ciencia actual domina la tecnología de los viajes en el tiempo y se nos está ocultando. Ya, precisamente en 1943, el gobierno norteamericano, buscando desarrollar un camuflaje perfecto, desarrolló el proyecto Arcoíris o el proyecto Filadelfia. Un destructor de la Armada norteamericana, el U.S. Eldridge, se prestó para el experimento. Y en vez de lograr desarrollar ese camuflaje perfecto, el barco desapareció y volvió a aparecer en otra parte. Entonces, se dieron cuenta que más que desarrollar un camuflaje perfecto que le hiciera desaparecer los barcos de los radares, lo que habían era aperturado el espacio-tiempo. Y entonces, en la zona del Cerro del Yunque, en Puerto Rico, pues se hicieron una base subterránea y han estado experimentando con viajes a través del tiempo y del espacio. El problema es que no es tan fácil hacerle un seguimiento a aquellas personas que tú las envías como viajeros del tiempo. Ahora, hay entidades, naturalmente, que controlan quién puede y quién no puede viajar a través del tiempo y del espacio. Así que continuamente se encuentran con que hay entidades que intervienen para que las cosas no escapen al control. Y más preguntas del público, en este caso desde Jessica. Dice, ¿cuál es la finalidad de visitar la Tierra? Algo que nos hemos preguntado muchos. ¿Realmente es tan importante somos en un universo allí, en una galaxia, en la esquina del cúmulo de galaxias y nosotros en la esquina de nuestra galaxia, una galaxia menor, por cierto? ¿Cuál es la importancia de la Tierra? ¿Por qué tanta visita extraterrestre? Bueno, ciertamente somos menos que un granito de arena en una inmensa playa y no es la única playa. El asunto es que nuestro planeta fue seleccionado hace mucho tiempo para llevar a cabo aquí un proyecto muy especial. Crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorizara las emociones y los sentimientos y termináramos convirtiéndonos como en maestros, nuestros propios maestros. Así que lo que le decía hace un rato, somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Ellos se están viniendo aquí a aprender o a recordar cosas. Y nos vienen visitando, pues, a lo largo de toda la historia. Por eso ellos viajan a través del tiempo y el espacio. El tiempo no está pasando para ellos igual que para nosotros. ¿Los extraterrestres o ciertas civilizaciones, ciertas razas de extraterrestres están dominando el poder terrestre? ¿Están penetrados en la política al más alto nivel? ¿Existe o por lo menos hay indicios de que existen clones de los altos dirigentes como de Biden o de otros clones o gente con máscaras? No quiero entrar en lo paranoico, pero sí que abunda eso en el relato en cuanto a los hilos que manejan el poder. Bueno, desde la información que nosotros hemos recibido, que tenemos, que no pretende ser la verdad absoluta de ninguna manera, pues no es que hayan clones, sino que hay gente que está al servicio o que está siendo manipulada por seres extraterrestres que no es que estén aterrizando hoy día en la Tierra. O sea, fueron deportados y exiliados después de verdaderas guerras cósmicas hace miles de años atrás. Entonces son ellos los que ejercen el control o el poder en la sombra. Pero así como existe un gobierno secreto mundial tenebroso negativo, también hay un gobierno interno positivo planetario que trata de equilibrar y crear las condiciones como para que la humanidad, a pesar de todo, salga adelante. Hay otra pregunta del público, que en este caso también te la expongo en la pantalla. En cuanto a algo muy, muy concreto, Enrique dice, ¿qué hay de Oumuamua? Oumuamua, ¿será nave alien espacial o solo asteroide? Sí, o sea, realmente los científicos estaban sorprendidos cuando este objeto, o sea, alargado, pues entró realmente en nuestro sistema solar. Es un objeto interestelar, o sea, viene de fuera del sistema solar y verdaderamente la forma era bastante peculiar. Pero fuera de este objeto en sí, ya se han detectado objetos en forma de cilindros gigantescos, ya que son verdaderas naves nodrizas, naves madre de civilizaciones extraterrestres y que están acercándose a la Tierra. Recuerden que en el año 89, la sonda Phobos 2, enviada por los rusos, detectó entre las lunas Phobos y Deimos, pues un objeto en forma de cilindro que se calculó medía 24 kilómetros de largo. Y posteriormente, o sea, 15 años después, cuando la sonda Spirit aterrizó sobre la superficie de Marte, pues hizo una serie de fotografías y en el horizonte marciano aparecía el mismo objeto en forma de cilindro que 15 años después estaba circunvolando alrededor del planeta Marte. Otra pregunta que nos llega desde el público de Monique. Os pido, por favor, que nos digáis desde dónde hacéis la pregunta. Es importante para nosotros. Monique, que no sabemos desde dónde hace la pregunta, pregunta, ¿hay vida bajo la Tierra? Es decir, ¿existen los intraterrestres? ¿La Tierra está hueca? Bueno, sí existen los intraterrestres, pero la Tierra no es hueca. O sea, la pirósfera o la barífera, el núcleo incandescente del planeta, no es un sol interior suspendido un vacío. Y así como hay vida en la superficie, lo hay en el interior, ¿no? O sea, lo que hay es una red de túneles y galerías entre los dos, entre los 2-4 kilómetros hasta más o menos 20 kilómetros de profundidad, en donde hay remanentes de civilizaciones desaparecidas, gente a la que se le ha encargado la misión, la tarea de guardar archivos del conocimiento de esa historia perdida de la humanidad con miras a que, llegado el momento, pues toda esa información salga a la luz pública y la humanidad sepa definitivamente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué revelaciones te han hecho, si es que te han hecho algunas, Sixto, a lo largo del tiempo, sobre otros planetas habitados? Bueno, ellos ya en el año 74, pues nos hablaban de que en Ganímedes, una luna de Júpiter, no había vida natural, sino artificial controlada por su tecnología. Y a través del Sendra, ellos nos permitieron acompañarles, visitar ese lugar. Y ya en el año 74, ellos nos dijeron que debajo del hielo de la superficie habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Decir eso en el año 74, hace 50 años atrás, era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque resulta ser que en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo a superficie de Ganímedes. Vamos con otra pregunta del público. ¿Es verdad, en este caso te pregunta Daisy desde Nueva York, es verdad o crees que es verdad que estamos viviendo en un holograma? Bueno, primeramente, sí, sí que lo estamos. O sea, en el año 89, o sea, primero en el 86, ¿ya? En el año 86 tuve la oportunidad de subir físicamente al interior de una nave extraterrestre y ellos me mostraron una serie de pantallas, me mostraron a través de una especie de libro de placas de metal y todo, de que, según ellos, nuestro planeta Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impacto y lluvia meteórica que llevaron a la extinción del planeta Tierra. El planeta se hizo puré, se hizo polvo, pero no solamente por impacto de meteoritos, sino esos pulsos de luz violeta que llegan del centro de la galaxia generan mutaciones, la Tierra no lo pudo sobrellevar y simplemente se destruyó, no quedó nada de la Tierra. Entonces un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización de parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera. Si el tiempo en el universo es como una espiral ascendente, en una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces ellos crean una nueva línea de tiempo, viajando a través del tiempo y el espacio, y crean un tiempo alternativo, paradójico, una paradoja espacio-temporal, una especie de realidad holográfica, en que se ha ido trenzando con el real tiempo del universo. Supuestamente nuestro tiempo, que corre mucho más rápido que el tiempo real del universo, es irreconciliable. Jamás tendrían por qué conectarse ambos tiempos. Pero desde el momento que los extraterrestres han interactuado más cerca, o sea, más de cerca de lo que estaba previsto, entonces como un grupo de científicos está en un laboratorio y están haciendo, manipulando virus, bacterias y todo, a la mínima contaminación, el laboratorio se cierra por secciones o se cierra completamente. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces, todo esto ha contribuido, este exceso de la interacción entre ellos y nosotros, de que ambos tiempos comienzan a acercarse peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Los mayas, que no eran profetas y no eran matemáticos, entonces ellos tenían sus propios algoritmos, pues calcularon que el 21 de diciembre del año 2012, según nuestro calendario, se podría producir el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos. O sea, la posibilidad que el tiempo real se juntara con el tiempo alternativo y se creara un tercer tiempo, una nueva línea de tiempo. Las cosas no cambiarían mucho para nosotros, porque ya venían cambiando de antes. Para quienes cambiarían las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, sería para los extraterrestres. Les cambiaríamos su historia. Y eso sería el 21 de diciembre del año 2012, fecha en que los mayas no hablaban del fin del mundo, sino del final del ciclo cósmico, el salto cuántico de la Tierra hacia la cuarta dimensión. Y la Tierra pasó a la cuarta dimensión. O sea, es cierto que mucha gente no se ha enterado, pero es que mucha gente no se entera de nada. Pero realmente sí hemos pasado a la cuarta dimensión. Por eso mucha gente está teniendo percepciones, telepatías, clarividencias, sueños conscientes, sueños lúcidos, y no sabe lo que está pasando. Y mucha gente va al psicólogo, al psiquiatra, para que lo oriente, y muchos psicólogos y psiquiatras no tienen la formación en parapsicología científica para saber que eso es normal, que eso es natural, que esos son potenciales inherentes del ser humano. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos en los que hay mucha confusión, hay mucho miedo y hay mucha manipulación, pero no precisamente manipulación por parte de quien busca la verdad, sino por quien parte de quien quiere ocultar la verdad. Y hay una pregunta que nos hacemos todos también y que se hace Monique. ¿Qué hay de los extraterrestres en cuanto a si tienen intenciones de atacar la Tierra? Y también me sumo a su pregunta y la amplío en la medida en que puedo en cuanto a ¿están en este momento los extraterrestres atacando la Tierra? A lo mejor no directamente, pero sí están atacando todo lo que tiene que ver con la última frontera, que es la espiritualidad del ser humano. Reitero, el problema no es los que vienen de afuera, el problema es los que están aquí adentro, aquellos que fueron deportados y exiliados en el pasado. Ellos son los que ejercen control psíquico, control económico, social, político, y tratan de llevar el mundo al caos y a la autodestrucción. Son los que siembran el miedo, los que manipulan de todas las formas que se puede. Pero nadie nos va a atacar porque la Tierra está protegida en una especie de cuarentena planetaria. No cualquier civilización puede ingresar aquí. Hay un video de 1991 del transbordador espacial Discovery, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo entrar al planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y lanza una especie de misil de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida. Casos como el OVNI que se estrelló en Roswell, o el OVNI que se estrelló en Varginha, Brasil, o de Paihuano en Chile, el 7 de octubre del año 98 en el Cerro Las Moyacas, pues esas naves han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Insisto, hay profecías, hay anuncios, hay incluso declaraciones muy claras de que se avecinan tiempos extraordinarios, de que estamos viviendo un momento muy crucial para la humanidad. Y me gustaría preguntarte ya prácticamente al final de nuestra conversación, ¿cuál es el mensaje central de los extraterrestres para nosotros hoy en día, justo en este momento en el que se encuentra, en esta encrucijada en la que se encuentra la humanidad de cara a una, incluso, como se ha dicho, posible extinción de nuestra especie? Sí, te reitero, Alfredo, que el mensaje extraterrestre es muy positivo. El mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Y ya demostramos realmente que somos capaces de lograr cosas que inimaginables, ¿no? Lo del 11, el 11, el 2011, entre todos, entre toda la gente que participó, que fueron varios millones de personas a nivel mundial, logramos evitar ya que una tormenta solar nos friera. Durante todo el año 2012 se registraron más de 1.465 sismos entre los 5 y los 8,6 grados y solamente murieron 1.000 personas, menos de una persona por sismo. O sea que la masa crítica logró no tanto evitar de que ciertas cosas se dieran, pero sí que fueran menos traumáticas. Entonces, tenemos potenciales sin límite, solamente vivimos ignorantes de toda esa potencialidad y el sistema hace lo imposible para que sigamos en esa ignorancia y hoy por hoy utilizando las redes sociales para meterle miedo a la gente. Hoy día la enfermedad más contagiosa y más destructiva del cáncer es el pesimismo, la depresión, la negatividad, el miedo. Así que tratemos de superar nuestros miedos, o sea, sabiendo de que no estamos solos y tratemos de encontrar nuestra propia fortaleza a través del contacto interior, a través del crecimiento espiritual. Y confiemos, porque, reitero, no estamos solos. Bien, dos últimas intervenciones del público. Pregunta desde España y la amplío con otra pregunta que viene desde Nueva York. La pondré a continuación, de Caita Merino, desde España. Justamente, hay muchas personas que se preguntan, ¿tenemos que tener miedo? Y desde Nueva York, Daisy dice, ¿cómo hacemos los seres humanos, individual o colectivamente, para protegernos de las entidades, sean quienes sean, que nos quieren hacer control, daño? Pues la mejor manera es a través de la meditación, el trabajo interior, o sea, a través de la respiración uno se relaja, a través de la relajación uno se concentra, a través de la concentración uno medita, y a través de la meditación uno fortalece su voluntad y su conciencia, y difícilmente puede uno ser manipulado por esas entidades y también por el miedo. Los guías dicen que a lo único que hay que tener miedo es a nuestro propio miedo, porque el temor es ignorancia, el no saber de qué lado de las fuerzas uno se encuentra. Si tú estás del lado de la luz siempre resplandece en la oscuridad. Y en el mes de octubre voy a estar en España, así que espero que nos veamos allí, porque hay una serie de actividades y congresos que me han invitado, así que allí nos veremos. Pues muchísimas gracias, Sisto. Nos vemos en España como otras tantas veces. Un placer, un honor tenerte con nosotros. Generas cada vez que apareces en cualquier medio de comunicación inmediatamente una ambivalencia en cuanto a quiénes o no o quiénes creen o quiénes están a favor y quiénes están en contra de este debate tan universal como es la vida extraterrestre, que ya tenía que estar para muchos muy clara, pero todavía siguen en el debate mental de que si somos el único ser que habita en este maravilloso universo. Un ser como tú, Sisto, que ha tenido a bien estar con nosotros y nosotros agradecidos por tu generosidad aquí en Mindalia Televisión. Un abrazo fuerte. Igualmente, Alfredo, muchísimas gracias y siempre es un gusto estar en Mindalia TV. Y a todos vosotros, a todas vosotras, dentro de un ratito, a la hora en punto, termina ya nuestro congreso Lazos con el Más Allá, que ha estado desarrollándose a lo largo de 3 días, viernes, sábado y este domingo, para estar con los mejores especialistas del mundo en vuestras pantallas, en vuestros dispositivos y saber un poco más de todo lo que nos ocupa aquí ser lo que somos, seres espirituales habitando un cuerpo físico y un cuerpo, otro tipo de cuerpos, un ratito en este océano del tiempo que es el cosmos. Nos vemos en un ratito, justo dentro de unos minutos, en otro importante, interesante, con una invitada de excepción, directo que tendremos aquí en Mindalia Televisión. Hasta entonces, muchísimas gracias y nos volvemos a ver dentro de un ratito. Hasta entonces.